Generamos nuestra señal desde Bogotá y desde Bucaramanga. Somos una emisora especializada en rock and roll. Desde el 2009 estamos en www.eltunnel.com. www.eltunnel.com. Las 24 horas del día estás con el Túnel Rock. Las 24 horas del día estás con el Túnel Rock. Yo soy su capitán Pablo Rocks y esta es una nueva hora de música aquí a bordo en la nave del rock. Estamos en conexión con improvisandoradio.co, Cultura Rock, nuestros amigos de Puerto Rico, AC Rock, azrock.com. También en Bolivia estamos con César Radio Rock de Classics, también se une a esta señal, y Estrella 93.1 FM en Cochabamba, Bolivia. Un gran abrazo, 93.1 FM en Cochabamba, Bolivia. Un gran abrazo a ellos que están ahí generando esta señal a través del FM en Cochabamba. Vamos a rock and rollear con una canción que nos pide Don Freddy Ozuna. Ellos son Pearl Jam. Y esto es Even Flow, y con ellos iniciamos una hora más de música aquí a bordo de la nave. Yeah.

estamos a bordo en la nave del rock, dándonos una vueltecilla por todo el universo conocido a través de www.eltunel.co y sus emisoras aliadas, que en este momento generan nuestra señal que se origina desde la ciudad de Bogotá, con un solecito un poco tímido, porque por ahí estaba leyendo en el chat y que está haciendo frío. Por acá quiero saludar, de hecho no lo había hecho, a un oyente, a Buster77, un gran abrazo y buena recuperación. Nos reporta que le dio pues este virus, el COVID-19, y que tiene un dolorcillo de pulmoncitos, pero que con un tequila le pasa, dice él. Bueno, me alegra que esté bien, que esté vivito y coleando, sobre todo coleando, y que pues hombre, se esté recuperando y que pues el entorno donde él se maneje, donde él esté, pues estén todos bien. Eso es lo que deseamos siempre a todos nuestros oyentes, y a los que le hayan dado COVID y no quieran contarlo, pues bueno, también un gran abrazo. Bueno, abrazo, usted entiende, ¿no? Así a la distancia, ¿no? Porque pues uno nunca sabe. No, mentiras. De hecho, yo ya he tenido interacción así con normal y de cerca y todo el tema con personas que ya les dio COVID-19, que ya están recuperadas, y pues ya, pues a mí no me ha dado. Que yo sepa, a mí no me ha dado COVID-19. Que yo sepa. O al menos aquí a la familia. No, ninguno. A mí no me ha dado, por ejemplo. Pues por fortuna, ¿no? Estoy esperando aquí la vacunación. Oye, aquí es que se perdieron unas vacunas, ¿no? Ahorita vamos a hablar de eso, ¿les parece? Vamos a hablar de que se perdieron unas vacunas. No acaban de llegar, no se han repartido, no han vacunado el primer colombiano, y ya hay más de 200 y pico vacunas perdidas. Vamos a ahondar en esa noticia, pero eso lo vamos a hacer más adelantito, después de este corte. Porque resulta que hay más cumpleañeros el día de hoy. Aparte de Vicente Fernández, aparte de Taylor Hawkins de Foo Fighters, hoy 17 de febrero, pero de 1972. Eso quiere decir que 2 y 2 son 4, Cato llevó una, le resto, 49 años está cumpliendo Billy Joe Armstrong, el vocalista de Green Day, está cumpliendo años, 49, cumple el día de hoy. Así que, como siempre, nos vamos con una doble dosis de Green Day. Yo voy a colocar la primera, que es Basket Case. ¿Cuál ponemos? Usted me dirá a través de nuestro chat, www.eltunel.com, o a través de nuestro WhatsApp, más 57-301-770-3920. I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking. Sometimes my mind plays tricks on me.

bolsillo. Descarga nuestra aplicación desde Google Play Store. Nuestra aplicación. Y búscanos. Estás con el Túnel Rock. Say you wanna start something new, and it's breaking my heart you're leaving. Baby, I'm grieving, but if you wanna leave, take good care. Hope you have a lot of nice things to wear, but then a lot of nice things turn bad out there. Mr. Big con Wild World a esta hora en la nave del rock. Una canción que solicitaron a través de nuestra línea en WhatsApp. Esto fue Guavo desde Pasto, carajo. Un gran abrazo a todas las personas que están escuchando la nave del rock en esta región al sur de nuestro país, en el departamento de Nariño. Pasto, Nariño. Sin importar dónde te encuentres, si hay conexión a internet, ahí estamos. Estás con el Túnel Rock. Oiga, ustedes que son más católicos y religiosos y les encanta el tema de las... Oye, ¿es miércoles de ceniza? ¿Me pueden confirmar, por favor? No tengo la más absoluta idea. Y pues bueno, vamos a buscar a ver si es eso cierto. Por lo tanto, una canción que posiblemente le haga honor a esta noche, porque Vicente Fernández cumpleaños hoy. Invitamos a La Mosca. Once treinta y tres minutos, esta es la nave del rock en conexión con nuestras emisoras aliadas y a ustedes, nuestros oyentes, que hacen que esto todo sea posible. Mil y mil gracias por estar a bordo de la nave del rock. Si me miras yo me muero, y si no me muero igual. Hace tanto que la espero, que me muero de esperar.

Estás escuchando El Túnel Rock. Y nuestros oyentes se pusieron guapachosos, me parece, porque están pidiendo esta música. Es pedida por ustedes, por nuestros oyentes, a través de nuestra línea en WhatsApp, +57 301 770 3920. A continuación, una doble dosis de los fabulosos Kylax. Por un lado, Te Tiraré el Altar, y por este otro, Demasiada Presión, una canción que parece feliz, pero no. Tiene una letra triste. Nos quedan 20 minutos de este vuelo, aprovechémoslo. Pídame canciones que yo se las programo con todo gusto aquí en La Nave del Rock. De música siempre es permitido una doble dosis. Dos canciones de una misma banda, dos canciones de un mismo artista. A continuación, en el Tule Rock, doble dosis. Mm.

señor. Hoy somos la revolución, tu enemigo es el patrón. Sí, señor, sí, señor. Somos la revolución, viva la revolución. En esta democracia hay mucho listo que se lucra exprimiendo a nuestra clase social. No les importa cuatro huevos si tienes 14 hijos y la abuela no se puede operar. Somos los obreros, la base de este pueblo, la que siempre pierde el mismo pino. Usted que está ahí de pronto haciendo teletrabajo, no sé, espero que no, mira a su jefe y dígale, lo odio con toda mi alma. Nuestros amigos del chat están que se van a beber. ¡Wow! ¿Y yo quién soy para decirles no, chicos, no lo hagan? No, pues obvio, invítenme. No me molestes, ando borracho. No me molestes más, ando borracho. No me molestes, ando borracho. It's voy a arrancar. Bueno, no me podía despedir sin invocar al gran Vicente Fernández. Tiempo no hay. Hombre, a ustedes mil y mil gracias por acompañarme en esta travesía. Yo soy acá su chofer, carajo. Desde Tijuana, Yucatán. Hombre, qué manera más curiosa de terminar la nave el día de hoy. De hecho, ha sido una nave bastante curiosa. Voy a Torreón, voy a San Luis. Nadie me espera. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias a todos ustedes, nuestros oyentes, por hacer parte de esta legión. A nuestras emisoras aliadas, ImprovisandoRadio.co, Cultura Rock, AC Rock en Puerto Rico y en Bolivia, César Radio Rock, Radio Estrella, la radio que nunca duerme, 93.1 FM y The Classics en Bolivia. Un gran abrazo desde acá, desde Bogotá, Colombia, donde generamos esta señal. Estuve antier en Veracruz. Oiga, Esther, hacer el himno de la nave del rock, ¿no? Pase por Puebla, por favor, baja tu luz. De norte a sur. Yo me despido, hombre, agradeciéndoles a todos ustedes por sus conexiones, por su permanencia, por estar ahí conectaditos. De Ciudad Juárez. Supuestamente, o no, presuntamente, o no. No, no, mentiras, no voy a decir lo que voy a decir. Alguien me espera. Alguien me espera. Alguien me espera. En Toluca. Alguien me espera. En Cabo. Alguien me espera. Bueno, nos fuimos. Mil y mil gracias a todos ustedes. Yo soy su capitán, Pablo Rox, el chofer de esta nave. Y aquí los dejo con Obús. Esto es TV Visitará la Muerte. Nos oímos mañana. Muy puntualito a las 10 de la mañana. Chao, chao. El viento con fuerza gemía y lloraba, arrastraba su figura. Llamó a mi puerta vestida de negro en una noche sin luna. Era la muerte, ella me visitó y sin palabras me condenó. Te visitará la muerte, te visitará la muerte.